La Diolinda, ahora en Vargas, en calle Cayetano Silva, 710, casi Jauretche. A la vuelta de la comisaría segunda, cada vez más cerca tuyo. La Diolinda, el menú más variado y las viandas más sanas de La Rioja. Atención diabéticos, celíacos, hipertensos, adultos mayores, estudiantes. Las viandas más sanas son de La Diolinda. Llámanos al 380-470-0376. Encarga tu comida ideal y no te olvides de pedir la promo en viandas. 380-470-0376. La Diolinda. Información justa y confiable. Siempre un paso adelante. Provincia 107.3 y 91.9. Donde vos estás. Repasamos ahora los títulos nacionales. Comenzamos por el diario Página 12. Títulos principales a esta hora. Estos son los títulos de Página 12. Científicos de la Universidad Nacional de La Plata hicieron un descubrimiento clave del coronavirus. ¿Por qué la COVID-19 va de las respuestas inmunes del ser humano? Se pregunta y tiene respuesta. Una tormenta solar se acerca a la Tierra y podría afectar las comunicaciones. El detalle del procedimiento de la respuesta a las excusas macristas. ¿Cómo se realizó el hallazgo de vacunas vencidas? La Secretaría de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, rebatió los intentos del exministro Adolfo Rubinstein de relativizar su responsabilidad por las 2 millones de dosis que el gobierno de Mauricio Macri dejó vencer mientras seguía pagándole a un frigorífico para que las conservara. En diálogo con la cartera de salud, Página 12 reconstruyó cómo se llegó al descubrimiento. Coronavirus, otro récord de 8.225 contagios, 187 personas muertas y el nuevo número de fallecidos en 6.517. ¿Quién es Steve Bannon? Se pregunta Página 12. El ex militar que ocupó un cargo en el Consejo Nacional de Seguridad fue detenido por presunto fraude en Estados Unidos. La increíble imagen de la luna que captó un argentino y la NASA eligió como la foto astronómica. La toma la hizo Sergio Caguso desde su casa en Córdoba. Un juez ordenó liberar al hombre que reconoció haber abusado de su hija. Para el magistrado, la fiscal se dejó llevar por los apuros del prime time. Mariela Fernández contó los detalles del abuso que sufrió a los 10 años. Surgió por mi doble experiencia de víctima y mamá, dijo. Ni Aeropuertos Argentinos 2000 quiere que el Palomar siga funcionando. Transporte también cuestiona la base militar como aeropuerto comercial. Títulos del diario Página 12. Pasamos a los títulos del diario La Nación. Estos son los títulos principales de uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional. Reforma judicial, el kirchnerismo incluye una cláusula contra los medios. Con el aval de Cristina, se sumó un aportado promovido por Oscar Parrilli que obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones de los poderes mediáticos. Reforma judicial, los puntos principales del dictamen que surgió del Senado. Coronavirus, nuevo salto de casos, se superaron los 8.000 en el día. Están en Estados Unidos, piden la captura internacional de Ángel El Pato Cabrera. Y la pregunta también de La Nación es, ¿se va? Hablando de Messi, ¿no? Arde Barcelona, publican detalles de la reunión Messi-Koeman. Crisis. En julio el déficit de la caja del Estado llegó a 155.524 millones de pesos. Si Alberto fracasa, Cristina tiene un plan B, dice el análisis de Laura Di Marco. Coronavirus, afirman que el porcentaje de inmunizados duplica el de diagnósticos. Seminario, la receta de Hugo Sigman para que el país no dependa más del dólar. Una ONG busca trasladar al principal opositor ruso, Alexei Navalny, a Alemania. Culfas, el ministro estimó cómo se irá cerrando la brecha cambiaria. Moyano imputado por extorsión, privación de libertad y coacción, el análisis de Luis Majul. Oil Combustibles, el ex CEO declaró que Indalo funcionaba como una caja única. Entre 2010 y 2017, el Estado compró 30 millones de vacunas que no se aplicaron. Tras ser detenida, Roxana Carabajal, solo nos estábamos defendiendo, dijo. Empleo, dos cosas que no hay que decir en una entrevista de trabajo. Verano, Mar del Plata exigirá un hisopado a los turistas. Zoom, la explicación de Bullrich, había quedado el fondo virtual de un juego, dijo. No fue culpa mía, una insólita explicación. Pasamos rápidamente a los títulos del diario Infobae. Títulos principales a esta hora, bien temprano. Se impone una reforma judicial con cláusula que controla la actuación de los medios. La introdujo Oscar Parrilli. Se trata en el Senado la semana próxima. Violentos enfrentamientos en las calles de la Villa 1114 tras el crimen de un hombre, dice Infobae. Coronavirus en Argentina, 187 muertes confirmadas, 8.225 contagios en las últimas 24 horas. El ranking de las actividades con más y menos riesgo de contagio frente al COVID. ¿Por qué el coronavirus puede ser también considerado como una enfermedad crónica?, se pregunta Infobae. Capturaron al acusado de asaltar a Luli Fernández y de robar 40 millones de a un empresario en un country de Hudson. Electrodomésticos cada vez más caros por el dólar y la cuarentena. Algunos precios registraron subas de más del 100%. Pidieron la captura internacional del golfista Pato Cabrera, denunciado por violencia de género. El testimonio de la expareja del Pato Cabrera tras conocerse la orden de detención. Allanamiento en Ciudadela. Una mujer con libertad condicional fue acusada de robar un bebé y esconderlo en un taller clandestino. Sin vuelos regulares en septiembre, ¿cuáles son los planes y cronogramas especiales que preparan las aerolíneas? Joe Biden, con gran honor y humildad, aceptó la nominación como presidente de Estados Unidos, dijo. La ANMAT ordenó eliminar más de 400 publicaciones en las que se vendía dióxido de cloro por internet. Beneficiaron con salidas transitorias a El Viejo, cantero, antiguo líder de la banda Los Monos. Pese a que el impuesto país recaudó 27.400 millones, el déficit fiscal rozó en julio los 190 mil millones. Ernesto Sanz, a solo 8 meses de haber asumido, ya le estamos soplando en la nuca al peronismo. En España aseguran que Messi le dijo a Koeman que se siente más afuera que adentro del Barcelona. Pampita cuestionó a Nicole Newman por hablar de su pasado sexual con Fabián Cubero. Ángel de Brito abandonó el aire de Los Ángeles de la Mañana sin dar explicaciones. ¿Qué pasó?, se pregunta Infobae. Pasamos rápidamente a los títulos principales del diario Clarín. Títulos más importantes a esta hora del diario Clarín, el diario de mayor tirada a nivel nacional. Pulseada en el Congreso, la oposición acordó que buscará frenar la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Tras el avance del oficialismo en el Senado, los jefes parlamentarios de otras fuerzas buscan no dar quórum en la Cámara Baja. Pelea con el periodismo. El kirchnerismo puso un artículo en contra de los medios. En realidad es para evitar que se haga lo que ya se hizo, ¿no? Lo pidió Parrilli, uno de los que está impulsando esta ley. Macri, Larreta y Carrió, el triángulo de una oposición sin líder, dice el editor Fernando González. un swap con China para fortalecer las reservas en dólares. Otro salto en la cantidad diaria de contagios, 8.225 en las últimas 24 horas. Boca le ganó a River en una encuesta de la FIFA, consulta mundial. Según registros oficiales, el Estado compró 30 millones de vacunas antigripales que no usó. Conductora de C5N, revelación dramática en vivo a otra periodista. Yo fui abusada a los 10 años, dijo. Más títulos, esta vez pasamos al diario Ámbito. Títulos principales del diario de tirada económica, económico y financiero. Ámbito.com titula a esta hora: Gobierno estudia incentivo para que la gente ahorre en dólares. Confirmado, el gobierno oficializa el ATP5. Sin rencores, BlackRock rearma sus numerosos negocios en la Argentina. La economía se recuperó 7,4% mensual en junio, pero acumuló caída de casi el 13% en el primer semestre. El dólar CCL trepó a casi 133 pesos y la brecha superó el 80%, la más alta en 3 meses. Pasamos rápidamente a los títulos del diario Crónica. Terminamos con los títulos principales del diario Crónica, que titula a esta hora: Crónica, siempre firme junto al pueblo. Reforma judicial, principales cambios introducidos al proyecto que ingresó al Senado. Títulos principales: coronavirus en Argentina, con 8.225 casos se registró un nuevo récord de contagios en un solo día. Vacaciones en época de coronavirus, alquileres por las nubes. La costa ya trabaja para la temporada 2021. El gobierno confirmó que habrá temporada de verano. Lo detienen por escrachar el cabildo, en marcha por Facundo Astudillo Castro. Vuelta a clases, Neuquén y la ciudad, distritos que esperan la aprobación. Barbie Franco reveló la frecuencia sexual que tiene con Burlando. Con $22.500 se puede ser socio de un hotel Hilton. Messi le comunicó a Koeman que tiene ganas de irse de Barcelona. Hasta aquí los títulos principales de los medios nacionales. Para vencer al coronavirus, hay que seguir estos 3 pasos. Lavarse las manos. Quedarse en casa. Y no compartir información falsa. No es difícil. Lo difícil es curarse. Y para eso, no hay que contagiarse. Juntos podemos lograrlo. Juntos podemos. Sí, juntos. Pero aislados. Al coronavirus lo combatimos entre todos. Seamos responsables. Seamos responsables. Seamos responsables. Seamos responsables. Llega el momento del deporte en nuestro programa junto a David Herrera Altamirano. Toda la información deportiva en todas las áreas del deporte. Hoy caído, pero también existe la información. Por eso presentamos a David Herrera Altamirano, el hombre del deporte. Muy buenos días, David. Adelante. Buen viernes, Gabriel, para vos, para todo el equipo de trabajo y también para la gente de Medios Provincia. Se viene el fin de semana y sin dudas que va a ser un fin de semana triste, con actividad deportiva casi nula, salvo algunas actividades que se van a desarrollar en el formato virtual. El resto no tendrá actividad presencial, ni siquiera de entrenamientos, debido a esta situación complicada que atraviesa nuestra provincia en la situación sanitaria. Y por supuesto, lo primordial es cuidarnos y quedarnos en casa. En cuanto a las novedades, hay que hablar de lo que ocurre en el fútbol de nuestra provincia. Se llevó a cabo una reunión con dirigentes del Consejo Federal de Fútbol, donde estuvo participando el representante de la Federación Riojana, el presidente Gabriel Godoy, charlando sobre la situación que se vive en cada una de las provincias y lo que puede pasar en el futuro en el fútbol. Hay que recordar que, por ejemplo, Algunas provincias ya confirmaron que no van a tener actividad oficial en este año 2020. Una de ellas es la provincia de Santiago del Estero. Y si bien en La Rioja mantenemos la esperanza de que se dispute algún tipo de torneo en la Liga Riojana o en la Liga Chilesiteña, todavía no hay nada concreto y la situación, la verdad, que tampoco lo amerita. Por eso habrá que ver qué determinaciones se toman en los próximos días, que podrían ser claves para el futuro del fútbol en nuestra provincia. Hablando de lo que ocurrirá el fin de semana, hay que hablar del ajedrez. Mañana sábado se va a estar desarrollando un nuevo torneo con la participación de jugadores riojanos. Torneo que, por supuesto, será en formato virtual a través de la plataforma Liches. Por internet se podrá jugar también. Allí la escuela de ajedrez Pulqui estará organizando esta nueva actividad, que mañana va a tener la participación de jugadores de la provincia de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán. Además, se espera también participación de algunos jugadores de Chile y de Bolivia, teniendo en cuenta la facilidad y la posibilidad que les da el internet de que también puedan sumarse a esta plataforma y ser parte de este torneo. Torneo virtual que se desarrollará mañana sábado a partir de las 14 horas y que, como decía antes, será con la organización de la Escuela de Ajedrez Pulqui, que está bajo la dirección del profe Alejandro Pulquillanca y también de Juan Carlos Aldonati, que vienen trabajando todos los días con los chicos, enseñándoles nuevas técnicas y, por supuesto, también jugando de manera virtual para no perder el ritmo de competencia. Mañana nuevo torneo y se vienen nuevas competencias cada fin de semana, donde por supuesto también habrá participación internacional de los jugadores de nuestra provincia. Escucha un mensaje inspirador y desafiante. Esto es Tiempo de Dios con el Dr. Rubén del Moral. Una lluviosa noche, cerca de las 23 horas, una mujer de edad avanzada estaba parada cerca del vallado de una autopista, tratando de soportar una fuerte tormenta. Su coche se había descompuesto y ella necesitaba desesperadamente que la llevaran. Toda mojada, ella decidió detener el próximo coche, pero no había tenido éxito. Todos parecían estar demasiado apurados, al igual que ella. Al rato, un joven se detuvo a ayudarla. A pesar de la fuerte lluvia, el joven la llevó a un lugar seguro. La ayudó a obtener asistencia y la puso en un taxi. La mujer parecía estar bastante apurada, así que anotó la dirección del joven, le agradeció y se fue. 7 días después, tocaron a la puerta de aquel joven. Para su sorpresa, un televisor pantalla gigante a color le fue entregado por correo a su casa. Tenía una nota especial adjunta al paquete. Esta decía: muchísimas gracias por ayudarme en la autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo mi ropa, sino también mi espíritu. Entonces apareció usted. Gracias a su ayuda, pude llegar al lado de la cama de mi marido agonizante, justo antes de que muriera. Dios lo bendiga por ayudarme y por servir a otros desinteresadamente. Atentamente, señora Fernández. Un dicho muy conocido reza lo siguiente: haz el bien sin mirar a quién. Y lo cierto es que a diario se nos presentan infinitas oportunidades de hacer una buena obra y no siempre la hacemos. En el libro de Proverbios capítulo 3, en el verso 27 al 29, la palabra de Dios dice lo siguiente: no niegues un favor al que te lo pide, si tienes cómo hacerlo. Si puedes hacerlo inmediatamente, no digas a tu prójimo: anda, vuelve mañana y te lo daré. El mañana no es nuestro. La oportunidad es hoy. Y si no somos obedientes a la voz de nuestro interior que nos impulsa a hacer lo correcto, puede convertirse en el nunca jamás. En el libro de San Lucas capítulo 6, desde el verso 31 al 36, Jesús nos deja la siguiente enseñanza: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hoy tal vez alguien necesita de tu ayuda, y no te imaginas cuánto bien puede haber en tu buena acción. Mañana tal vez seas tú quien necesite un favor importante, y de seguro volverá a ti la ayuda que alguna vez diste. Que Dios en este día te bendiga a ti y a toda tu casa. Esto fue Tiempo de Dios con el Dr. Rubén del Moral. Para más información visite nuestra página web tiempodedios.org o encuéntrenos en las redes sociales como Rubén del Moral. Esperamos haber sido de bendición para usted y su familia. Esto fue Tiempo de Dios. Hasta nuestro próximo encuentro. Este viernes estamos celebrando el día vigésimo, viernes vigésimo del tiempo ordinario, a San Pío X Papa, y el texto nos lleva a San Mateo capítulo 22, versículos del 34 al 40. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y ese es el mensaje de hoy: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. El maestro de la ley le pregunta a Jesús acerca del mandamiento mayor, el más importante, el primero. La respuesta de Jesús habla de un primer mandamiento y de un segundo mandamiento que es semejante. Dos anillas inseparables que son una sola cosa. Inseparables, pero una primera y una segunda, una de oro y otra de plata. El Señor nos lleva hasta la profundidad de la catequesis cristiana. porque de estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. He aquí entonces la razón de ser del comentario clásico que dice de los dos palos de la cruz del Señor. El que está clavado en la tierra es la verticalidad que mira hacia el cielo a Dios. El travesero representa la horizontalidad, el trato con nuestros iguales. También en esta imagen hay un primero y un segundo. La horizontalidad estaría a nivel de la tierra si antes no poseyésemos un palo derecho. Y cuanto más querramos elevar el nivel de nuestro servicio a los otros, la horizontalidad, más elevado deberá ser nuestro amor a Dios. Y si no, fácilmente viene el desánimo, la inconstancia, la exigencia de compensaciones del orden que sea. Cuanto más ama un alma, tanto más perfecta es en aquello que ama. De aquí que esta alma, que ya es perfecta, toda ella es amor y todas sus acciones son amor. Y efectivamente, en los santos que conocemos vemos cómo el amor a Dios, que saben manifestarle de muchas maneras, le otorga una gran iniciativa a la hora de ayudar al prójimo. Pidámosle hoy entonces a nuestra Virgen Santa María, Virgen Santísima, que nos llene del deseo de sorprender a nuestro Señor con nuestras obras, con nuestras palabras de afecto, y así nuestro corazón será capaz de descubrir cómo sorprender con algún detalle simpático a los que viven y trabajan a nuestro lado, y no solamente en los días señalados, que es lo que hace o lo que puede hacer cualquiera. Sorprender, una forma práctica de pensar menos en nosotros mismos. Y normalmente a mí me pasó siempre, cuando uno hace este tipo de acciones, el sorprendido es el otro, pero el agradecido es uno. El que se agradece es uno, el que disfruta es uno, el que gana es uno. Y a pesar de todo lo que se dice, siempre vamos a estar agradecidos de todo esto desde nuestro lugar. Por eso hoy, amigo, yo a vos que estás en una situación de crisis, porque estás quizás privado de la libertad, porque has tenido un problema en tu familia, porque te has distanciado de tus seres queridos, yo te pido que te invoques en Dios, que lo invoques a Dios, al nombre de Dios, y seguramente tu vida va a cambiar para siempre. Y vas a poder tener la fuerza suficiente, la voluntad suficiente para dejar el alcohol, la droga, el cigarrillo, el juego compulsivo, aquello que te hace daño a tu corazón, que está envenenando a tu corazón, como puede ser el odio a un ser querido, por algo que quizás ya ni te acordás. Ojalá te llegue este mensaje hoy, amigo, y tu vida pueda cambiar para siempre. Hasta el lunes será. En la medida que haya más circulación de gente, va a haber más posibilidades de interacción entre esas personas. Alguien circula porque va a algún lado, y si va a algún lado va a hacer algo con otra gente. Ese contacto con la gente significa intercambiar contactos con superficies, intercambiar un posible intercambio de gotitas de secreciones respiratorias. En la medida que nos mantengamos en distanciamiento social, es menos riesgoso, digamos, la posibilidad de una infección, por lo tanto, de presentar cuadros clínicos. Acordarse que hay un porcentaje de personas que son asintomáticas y hay un porcentaje de personas que antes de empezar los síntomas ya están transmitiendo la infección.